Del cielo viene mi soporte. Del cielo viene mi soporte. Y llevar la palabra es mi norte. Y la música son los medios de transporte. Sin competencia, porque no tengo tiempo para algo que no importe. Cuando estás de casa, de algo que aporte. Del cielo viene mi soporte. Y llevar la palabra es mi norte. Y la música son los medios de transporte. Sin competencia, porque no tengo tiempo para algo que no importe. Cuando estás de casa, de algo que aporte. La música es música y ella no tiene dependencia propia. Okay. Depende de quién de ella se apropia. Y si no es correcto, el corazón del que se apropia. Aunque sea embalada, su canción va a ser impropia. Pero hay una diferencia cuando hacemos música con conciencia. Y nos vemos como un número en nuestra audiencia. Sumé la disciplina, el trabajo y la consistencia. Le di la gloria al padre, el padre me entregó influencia. Mi música no es el fin, mi música es un recurso. Y ella llega donde no llegan los discursos. Llevando el mensaje firme sin perderme en el transcurso. El impacto en la vida es lo que me sirve de impulso. Okay. Siete géneros, no es tu favorito, tranquilo, hay más opciones. Pero dime si es mentira lo que digo en mis canciones. La palabra es palabra y no hay opciones. Con ella mis canciones, continuar impactando corazones. Hago música por amor, no compito con ninguno. Y tengo claro que en Cristo somos uno. En cada canción, en cada letra, buscando ser oportuno. Y cesa a los 18, imagina los 21. Del cielo viene mi soporte. Y yo en la palabra es mi norte. Y la música son los medios de transporte. Sin competencia, porque no tengo tiempo para algo que no importe. Cuando estás de casa, de algo que aporte. Del cielo viene mi soporte. Y yo en la palabra es mi norte. La música es solo un medio de transporte. Sin competencia, porque no tengo tiempo para algo que no importe. Convítate a hacer algo que aporte. Imitar costumbres del mundo no es cantar género urbano. Lo que es costumbre del mundo es hablar mal contra tu hermano. Voy firme sin abandonar el tramo. Que no hay mejor privilegio que aportar al reino con lo que amo. No es costumbre del mundo hablar de Dios en sus canciones. Y con ella bendecir generaciones. Lo que es costumbre del mundo es darle rienda a tus pasiones. No lo saques de contexto para hacer tus conclusiones. No te preocupes si en las redes no me ven mucho. Ando convirtiendo en canciones algunas prédicas que escucho. Yo quiero impactar al mundo y por lo que yo quiero lucho. Y digo, esto tiene que ser de Dios cuando me escucho. Hay canciones para reír, hay otras que hacen llorar. Hay canciones para adorar y hay otras para celebrar. Esta la hice para hacerte recordar que la música es un excelente recurso, solo hay que saberlo usar. Y abran paso, señoras y señores, que esta es de la buena, esta es de la que cura los dolores. Haciendo música en todos los colores. No es lo mismo mucho ruido que música con valores. El cielo viene a mi soporte. Sin competencia, porque cuando estás de casa de algo que aporte. Del cielo viene a mi soporte. Y yo en la palabra es a mi norte. Y la música es solo un medio de transporte. Sin competencia, porque no tengo tiempo para algo que no importe. Cuando estás de casa de algo que aporte. Y no me coja pique y por el oído antes de que critique. Que podría ser que te identifique. No lo hago por tique. Si no llegas, no hará que me quite. Prefiero un bolsillo roto, una canción que no edifique. Nada impedirá que les predique. Estar aquí hasta que le indique. Haciendo que el mundo le glorifique. Que la conga lo diga con su repique. Y si no lo entendiste, que la música te explique. Al único que la merece. Yo soy Harold Velázquez. Creation Music. Imprenta Fragante.